Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 24, noveno de la segunda temporada. Y hoy, como augura el título del episodio, el misterio entra en juego. Y sin que sirva de precedente, yo soy Javi Calvo, desde Camas. Y yo, Javi Pérez, también desde Camas. ¡Comenzamos! Eso. Bueno, hoy programa un tanto especial, una idea de estas locas que se nos viene a la cabeza de vez en cuando, que suele ser muchas veces. Estamos siempre inventando, menos mal que no mandamos en la Semana Santa, si no sacaríamos los pasos, el palio delante, el cristo detrás. Y además con vídeo, o sea que nos podéis estar viendo también en nuestro canal de YouTube que hemos estrenado recientemente. Correcto. Este va a ser, bueno... No vamos a grabar todos los programas, eso ya lo anunciamos. No. Y bueno, en el canal de YouTube la idea original, bueno, es ir subiendo a lo mejor pequeñas entrevistas, algunos fragmentos de los programas y bueno, también iremos subiendo episodios poquito a poco, además de otros contenidos. Pero bueno, este va a ser nuestro primer programa que grabemos así. Bueno, sí. Cuando podamos, de vez en cuando, si nos dejan, alguno. Los grabamos así, porque también la interacción es mucho mejor, porque además podéis ver, vamos a intentar que podáis ver en pantalla, pues partituras o lo que podamos enseñar. Exactamente. Hay cosas, hoy, nos iremos apoyando en distintos contenidos. Bueno, Javi, el programa, ¿cómo se nos viene? Pues vamos a ver, me he presentado aquí en Camas con tres marchas, que Javi Pérez no sabe cuáles son y él tiene preparadas otras tres que no, yo no sé cuáles son. Entonces, el juego, la idea de esto es, vamos a lanzar las marchas, las vamos a escuchar, vosotros también queremos que juguéis a este juego de adivinar cuál es la marcha y, bueno, vamos a ir comentando cuando termine la marcha o entre medias incluso, ¿no? Sí, sí. Vamos ahí, lo que nos vaya apareciendo la marcha, incluso lo que nos vaya apareciendo, podemos decir, mira, pues esto se parece a Christus Vinci. No sé, vale. Y entonces vamos ahí lanzando las marchas. No tenemos título ninguno, no sabemos nada, venimos totalmente a cero. Vamos a ver cuál es nuestro nivel de conocimiento de marcha. Hombre, ya te digo yo que seguramente no adivinamos ninguna. Yo creo que no. Yo no las he puesto muy difíciles, ¿eh? Ojo. Pero sí tienen historia cada una que viene preparada, que me he traído aquí. Yo sí. ¿Cómo que tú? Yo no soy bueno, digo. O sea, que son raras. No son marchas conocidas. Me cuesta trabajo. Bueno, la cosa del programa tampoco es adivinar las marchas. El caso es, bueno, escuchar y hacerlo de forma diferente. Y por lo menos a lo mejor podemos sacar quién es el autor de la marcha, por ejemplo. Oye, el autor a lo mejor sí, por la instrumentación, por el estilo. Bueno, tampoco nos lancemos al agua. Vamos a ver lo que... Se nos va a notar mucho la estupidez y hablamos demasiado. ¿Vale? Entonces, las mías son sencillas. No sé si quieres empezar tú, empiezo yo. ¿Cómo Venga, empieza tú. Empiezo yo. Bueno, vamos a ver. ¿Tú quieres alguna pista previa de bueno, una pistilla previa si nos damos. Vale. ¿No? El autor, por supuesto, no te lo voy a decir. Hombre. Te puedo decir el año. Ajá. Porque he traído marchas muy setenteras, en realidad. Pues bueno. Mira, yo te voy a decir la primera pista que te voy a dar. Yo, mis marchas son noventeras. ¿Noventeras? Oh, me encanta. Entonces serán con fuerte de bajo, claro. Con corneta, con trío. Bueno. Sí que he traído marchas que se tocan poco. Uh-huh. Que son muy buenas, son conocidas, pero se tocan poco. Que es lo que siempre reclamamos aquí en Marchas de Palio. Que se toquen más marchas y se programen más marchas para tocar los pasos, que no sean siempre las mismas. Entonces, la primera marcha, compuesta en 1974. Y, te digo más, otra pistita. Dos pistas más. El autor es granadino. ¡Hombre! solamente tiene una marcha compuesta en toda su carrera. Es compositor, pero tiene solo una marcha. ¿Y qué marcha? Joder. Dale. Esto va a ser difícil. Esto ya. ¿Me va a poner en un brete? Vamos a ver. Thank you. fuerte debajo aquí. Acorde disminuida, tensión. Se repite dos veces. ¿Tú tienes un loop ahí o algo puesto? No. Vale. Ya viene el fin. Vaya pedazo de da capo, ¿eh? Que yo no me acordaba de la coda esta del da capo este. Bueno, ¿qué tal? Va a dejar en blanco. No me digas. ¿Y te ha gustado la marcha? Hombre, la marcha es un espectáculo. Esto es una maravilla. Un compositor, o sea, una marcha de este compositor, granaíno. Yo voy a ir diciendo, voy a ir dando datos. Qué mal voy a quedar, ¿eh? Y lo último, sí, la verdad es que sí. No es. Es que un no compositor es, granaíno con una sola marcha es que con no, una se, sola, me, no claro, se me viene no, nadie. Ruzafa no. Ruzafa no. Aparte que no es granaíno. Exactamente. Es de Sats, ¿no? De Alicante. Exacto. Entonces, yo voy a ir dando datos de la uh-huh. marcha. La marcha, el compositor, vamos a ver el compositor, nacido en 1941, uh-huh. compositor que está vivo, fue director del Conservatorio de Granada, estudió en Granada y Madrid, solista de oboe, es oboísta, uh-huh. Ha tocado en orquestas españolas y extranjeras, Sinfónica de Madrid, perteneció, aquí viene lo nuestro, a la banda municipal de Sevilla, fue su director con José Albero. Ajá. Ya se nos va acercando aquí a nuestro terreno. Y fue también director de Granada, ¿vale? De la banda municipal de Granada. Y ocupó plaza de profesor de oboe en el Conservatorio de Sevilla. Y perteneció también a la junta directiva del Conservatorio. Después fue inspector general de los conservatorios de música, que no sé lo que es eso. En realidad no sé si tú sabes lo que es eso. Supongo que inspector general de los, llegaría allí y diría, no, esa corchera está escribiendo mal, cualquier cosa así, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿no? Y después fue vicerrector del Conservatorio de Madrid y después director del Conservatorio de Granada. Ajá. O sea que te estoy dando en toda la cara con tu... Vamos, me estás dejando... Es también compositor de canciones ligeras, de estas que nos gustan también a nosotros mucho. Sí, sí, bien. Sí, y también compuso, ¿no? Pero bueno, en este caso ha compuesto más que otra cosa que marcha, claro, ¿no? Y nada más que tiene una. Tiene la insignia de oro de las Juventudes Musicales de Granada. Sea, es que es un gran compositor, vaya, pero tiene una sola marcha y fíjate qué marcha. Tenía que haber compuesto más. He de reconocerte que la marcha me suena un montón. Suena. La es de estas marchas que suenan, ¿no? Sí. Bueno, pues la marcha se llama Nuestro Padre Jesús Cautivo. Ajá. Está dedicada a mi querida hermandad de Santa Genoveva. Ajá. Y está compuesta por Miguel Quirós Parejo. Ajá. Miguel Quirós. Lo siento, no la has acertado. Yo tampoco voy a acertar las tuyas. Pero vamos, que espero que esta marcha sirva para que se toque un poco más. Tengo algunos datos más de que se tocan y que no sé. Ajá. De todo eso. Entonces, para eso tengo que tirar de WhatsApp porque he contactado con mi amigo David Heredia, de la Hermandad de Santa Genoveva, que sabe muchísimo de estadística. Uh-huh. Y me estuvo contando cuándo se tenía previsto tocar y cuál fue la última vez que se tocó y, uh-huh. y todo eso. Entonces, la marcha, bueno, la grabó Julián Cerdán, uh-huh. que eso también no lo he dicho, y Soria 9, en los años 80. Vamos, que es una marcha que en su día apuntaba. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo, fíjate lo que te digo, esto a lo mejor abro aquí un tema. Yo creo que es porque está dedicada a un Cristo, ¿no? Puede ser que a lo mejor está dedicada a nuestro padre, aunque se toque en palio y todo eso, pero sí, la verdad es que normalmente las marchas que están dedicadas a los pasos de Cristo suelen estar un poquito más ahí en el cajón, ¿no? A veces a lo mejor se tocan a la salida de cuando sale el primer paso, ¿no? Se toca dentro de la iglesia, porque la historia suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? Pero está un poquito más delegada, sí. Entonces, datos que tengo aquí interesantísimos, gracias al amigo David Heredia. Bien. Pues este año pasado, el uh-huh. 2020, se iba a tocar en la revirada, a la vuelta en la revirada de Felipe II. Uh-huh. ¿Vale? Al parecer el compositor vive por allí. Ajá. O sea, y se iba a tocar por allí por eso mismo, ¿no? Para que uh-huh. el hombre sí, para que la iba a ver por allí, para que escuchara su yeah. marcha, ¿eh? Está compuesta a instancia de su amigo José Callejón. No sé uh-huh. quién es, supongo un amigo suyo que será de la hermandad. No. Fue estrenada por Soria 9. Uh-huh. La banda de Soria 9. Y la primera vez que se tocó al palio es el Lunes Santo de 1975. Claro, en esa época puede ser que fuera acompañada por Soria 9, ¿no? No, el palio. La banda de música de Santa María del Alcor, del Viso del Alcor. Uh-huh. Y poco más tengo de eso, claro. Pero que es bastante, ¿no? Hombre, pues sí. Bueno, pues... Bueno, te dije el otro día que te iba a dar... una sorpresa, que ya que la has nombrado, vamos a hacerla aquí en directo para que lo vea la gente. Bien. Porque lo has nombrado, digo, hombre, ya que es de su gusto y va a ser muy una buena noticia para él, pues le voy a pasar. ¿No será que...? No sé si la habrás visto, la has nombrado ahora por autor granadino. Y noticia, ahora lo pondremos en pantalla para que lo vea la gente. Sí, lo ponemos ahora después en pantalla, pero... sí. Cristo de la Aspiración... Marcha fúnebre y de Miguel Sánchez Ruzafa. Una nueva marcha, que va a llegar a... Estoy altamente emocionado. Creía que me ibas a decir, porque no, aquí con el iPad aparezco el Ferrera y iba a dar la noticia. Atención, última hora. Atención, Sandro Pozzi. Virgen de los Reyes vuelve a San Esteban. Es otra noticia que hemos escuchado... en la última hora. Vuelve a San Esteban. A la cosa calentita, ¿eh? Sí, bueno. Ese tema. Esto como no lo va a ver mucha gente, pues. Es que al parecer, bueno. Depende. Que entren las bandas depende también mucho de la Junta de Gobierno que esté, ¿no? Hombre. Y ya se sobreentiende lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno, que tampoco es nada malo, porque ahora la gente se está tirando de los pelos porque se va a Redención, que claramente a día de hoy Redención es mucho mejor banda ahora mismo Redención que Virgen de los Reyes. Eso, lo que ha dicho. A día de hoy es innegable, ¿no? Pero bueno, porque vuelva Virgen de los Reyes tampoco pasa nada, ¿no? Y si ahora Virgen de los Reyes está un poquito más baja de nivel o lo que sea, pues... Habrá que darle oportunidad de que vuelva otra vez a subir, ¿no? Porque... Lleva toda la vida Virgen de los Reyes en San Esteban y, bueno, también ha cumplido los años que ha estado Redención. 11 años, ¿eh? 11 años que ha estado allí. Pues ya ves, el tiempo que ha estado la Junta. Bueno, vamos a lo que vamos. A marchas de palio. Me no toca, vamos a hablar de Cristo. Me toca a mí. Venga. Me toca a mí y, bueno, te voy a dar también pistas. Una pistita, ¿vale? Venga. A ver. Quizás con las pistas que te vi va a enlazar un poquito más. Venga, ¿vale? A ver. Digamos que la marcha es casi autóctona. Autóctona, vale. ¿De dónde estamos? ¿Vale? ¿De dónde estamos? ¿De Cama? Estamos en Cama, ¿vale? Digamos que bueno, es casi autóctona, ¿vale? Bueno, espérate. Eso sí, la dedicatoria no es a la Semana Santa de Cama ni a la Semana Santa de Sevilla. ¿Vale? Bueno, entonces no es la que yo traigo, porque a ver si va a ser la misma que yo traigo. Entonces sería alucinante. Hombre, si hubiéramos coincidido... Ya sería la leche. No, aquí deberíamos de hacer algo... Bueno, y te digo, otras pistas que te voy a dar que te sirven también para los demás. Los tres autores que traigo de marcha todavía no han sonado en nuestro podcast, ¿vale? Bien. Que la verdad que es difícil, bueno, no es difícil, pero, hombre, por los nombres que son y por la gran cantidad de marchas que ya hemos puesto, pues, creo que la última vez que mirábamos, creo que eran más de 80 autores ya que habían pasado por nuestro podcast. 81 con Miguel Quirós. Pues es difícil. Así que bueno, si quieres la ponemos y, venga, sí, y vamos escuchando. Venga, vamos poca pista me has dado, pero venga, dale. Te he dicho que es marcha de los 90. Sí. Talentita toca. Bombardino. Ahora vamos preparando, que ahora viene la chicha. Sí, sí, sí, sí. La pista está en que es de aquí de Camas. Vamos, el autor no es Camero. Yo creo, ¿no? Que sé quién es. Creo que sé quién es. Pero de influencia. Digamos que operó aquí en Camas. Operó. El autor creo que se quiere. Yo creo. Sé que el autor yo sé que le iba, creo, a, creo. Le iba a sacar. La marcha lo difícil. Claro. marcha tiene todos los ingredientes de una marcha de los años 90. Pero total, ¿no? Y no es David Moreno, ¿eh? Y parece. Parece David Moreno, pero no. ¿A qué esto se repite después en fuerte? Correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Y termina tan, tan, ta, tan. Vamos. Hombre. Marcha de los 90, 100%. Sí, sí. En toda su estructura. Su introducción, su primer tema, su tema, su fuerte debajo, repetido dos veces, la segunda vez en piano, después su enlace para el trío. Podría decir que es David Moreno. Pasa que la pista que me has dado de cama. Claro, ah, ahí está la pista. Y la pista, yo creo que la marcha es de Ángel Alcaide Barroso. Correcto, correcto. Barroso y Vázquez también. Y Vázquez también. clarinetista que fue de Soria 9. Correcto. Y director de varias bandas. Bueno, la marcha no sabes cuál es, me imagino. No está dedicada a la Semana Santa de Sevilla, no. Ni nada, ni eso. No sé cuál. La marcha de Nuestra Señora del Patrocinio, ¿vale? ¿Vale? Está dedicada. Yo pensaba que estaba dedicada al cachorro. A la Dolorosa del Cachorro, pero no. Está dedicada a la Hermandad de Santa Marta de Jerez de la Frontera. Ajá. Que auguro yo, esto ya no lo he podido comprobar, pero supongo que en aquella época estaría acompañada por la Asociación Musical de Cama, sí. Que es de donde estamos escuchando esta marcha, una grabación del año 1996. Que es el disco Madrugada en Triana. Como saben nuestros oyentes, y si no, pues se lo recordamos. Esta banda acompañaba a La Esperanza de Triana. Y una vez que se disolvió, que eso fue en el año 1997, pues la Hermandad de La Esperanza de Triana habla con Ángel Alcaide y le propone formar banda de la Esperanza. A ver si podemos poner después en pospo, podemos poner el disco, la portada del disco, sí. Para que nuestros oyentes vean de qué disco estamos hablando. Esta banda grabó varios discos. La banda de música de cama, la asociación de esta de cama, después llegó a ser la banda de La Esperanza de Triana, como dices. Como banda de La Esperanza de Triana sí grabó, creo que tres o cuatro discos. Ahí voy. Grabaron, se acordarán algunos oyentes, discos de cada día de la Semana Exactamente, Santa. Exactamente, Jueves Santo. Sí, además ahí estaba incluido, me acuerdo yo, Valle de Sevilla. Donde se descubrió esa marcha y que no se tocaba en ningún sitio y no se conocía, y hasta que no pasaron unos años, pero bastante años, no fue cuando la marcha empezó a salir a la luz. Pero ahora que sale Valle de Sevilla, si te parece también podemos poner para que lo vean, ahora mismo lo estamos viendo, es el manuscrito de José de la Vega, de que yo poseo, del que estaba haciendo un trabajito, a mano del autor, de José de la Vega, el guión primigenio de la marcha. Es muy curioso la cantidad de anotaciones que hace José de la Vega, como se notan los grandes compositores, de ligadura, de acentos, de dinámicas, de anotaciones que hace solamente ahí en ese primer guión de cuatro pentagramas. Me toca a mí, ¿no? Venga, otra marchita. Aquí tengo yo chicha, ¿eh? Vamos a ver. No está dedicada. Es que no te puedo contar mucho, porque tú me has contado eso y ya. Pero bueno, es que estamos en cama. A ver si acabas de dejar caer también la marcha que me trae. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Pero no, te digo que no. Vale. A ver, la marcha que tienes ahí como Calcu 2, uh-huh. que le he borrado todo el ID al MP3 para que no, el Mac, no, que es un chivato, no te diga qué hay, ¿vale? He tenido que hacer una limpieza profunda. Bueno, esta marcha está compuesta... Mira, es una cosa curiosa que después desarrollaré, pero está compuesta en 1969, uh-huh. según parece, pero está terminada de instrumentar en 1973. Ajá. O sea, 4 años después. Después, ¿vale? Entonces, te va a sonar. Te va a sonar mucho, pero no... Es de estas marchas que te suena y dices tú, pero no es. O sea, parece que... pero es del mismo autor a lo mejor, ¿vale? Venga, pues vamos a darle. Tú dale, no te puedo decir más nada. Venga. Pero no es. Sé qué marcha es, pero tengo la habilidad de conocerme la marcha entera, pero no acordarme ni del nombre ni de la otra. Vamos, es que ahora entra otra vez el principio. Claro. Repetición. Marcha de pe a pa, pero es que no me acuerdo del nombre. Es lamentable. El tuyo es lamentable. Ni el autor. El autor tampoco. Qué mal. Qué mal, estoy quedando en el mundo de Granada. Señores, no merece la pena estar aquí. De verdad. Cambio de tono. Se me están midiendo a la cabeza muchos nombres de autores. Muchos. Mucho trombón ahí, ¿eh? Hay que bajarlo. De dos hermanas los dos, ¿verdad? ¿De dos hermanas? ¿No? No. ¿No? Espérate, que ya me pasa a mí que me está viniendo ya a la cabeza. Vale, no. El disco duro va lento, ¿eh? Sí, es que no es SSD. A ver, ¿qué marcha es? No, ¿qué marcha es? Ojalá supieras qué marcha es. Espérate, que me parece que ya me está viniendo. Venga. El autor es Panteón. Bien, sí, señor. Bueno, también. Y la marcha Virgen de las Penas. ¡Uy! María Santísima de las Penas. Bueno, casi. Bien, ya, bravo, al final he ido, ya sabía. Si es que yo lento, me sabía pero seguro. Yo lento, pero marcha, seguro. ¿Eh? Pues efectivamente, María Santísima de las Penas, de Antonio Panteón, que se parece a Nuestra Señora de Guadalupe. Exacto, sí. Muy no parecido. Es lo... muy parecido, aire, ¿eh? Sí. Bien. Entonces, te cuento cosas de María Santísima de las Penas. Tengo el manuscrito de Antonio Panteón. Ajá. Fotocopiado, claro. Entonces, lo vamos a ir viendo. y voy a contar cosillas, ¿vale? Vamos viviendo. Son 7 páginas escritas a mano del autor. Pero voy a contar un par de cositas primero y ahora vemos un poquito de un par de cositas de la partitura histórica. Esto podría entrar en un marcha con historia, pero hacemos un marcha con historia in situ aquí directamente, ¿vale? Venga. Entonces, compuesta en 1969. ¿Por qué? Porque, dice aquí, según reza en la partitura original. Esto lo he sacado no sé de dónde. Creo que de un foro por ahí. Foro cofrade, yo qué sé, no sé quién lo escribió. Lo siento, no hay copyright de esto. Según reza la partitura original, efectivamente. Lo podemos ver. Partitura original. Dice, a ver, la voy a abrir, que la tengo aquí en el Newsic. Entonces, manuscritos. Virgen de las Penas, dice. María Santísima de las Penas. Bueno. Bueno, la Virgen de las Penas de Málaga. Virgen de las Penas de Málaga, ¿eh? Que no sé, que somos, vuelvo a repetir, lo único que hablamos de toda Andalucía. Ahí está. Y fuera de Andalucía. Los únicos. Doy fe, ¿eh? Hoy vamos a hablar de fuera de Andalucía. Eso es. Los únicos que hablamos de música profesional de toda España. No solamente de Sevilla, aunque estemos en cama. Bien. Entonces, según tengo aquí, María Santísima de las Penas, con letra de Antonio Panteón. Marcha lenta por Antonio Panteón Pérez, Sevilla. Y ahora. Se ve regular, lo amplío y pone como una especie de, parece un 6, eso no se ve muy bien, y pone 69. ¿Vale? O sea que 6-9 no debe ser el año. No creo que sea el número de opus ni obra ni nada de eso. Entonces, está compuesta a la Virgen de las Penas de Málaga. En forma de rondó. ¿Qué es un rondó? Pues más o menos. A, B, A, C, A, trío A. Ajá. La A es el primer tema, la coda esa que hemos escuchado. El pen, pero, reroren, ten, tire, ¿vale? Pero hay dos formas de terminar la marcha. O sea, hay dos, como dos versiones, ¿vale? Hay una que es esta que hemos escuchado, que es la original de la copia de Antonio Panteón, que es la que yo tengo, que termina con el tema A. O sea, vuelve, hay un da capo y vuelve a la introducción. Y después hay otra copia que no se especifica el último salto a da capo y que termina en el trío. O sea, termina la marcha en el trío. ¿Vale? Pero esto es erróneo. ¿Por qué? Porque la original de Antonio Panteón, que estamos viendo ahora mismo, si nos vamos a la última página, pone da capo. O sea, que lo pone, además lo pone en grande, ¿eh? No lo pone en pequeñito, lo pone en grande. Concretamente, la página número 7 dice da capo y termina en B. Ajá. O sea que se toca la parte A. Aparte que es que Antonio Panteón, lo podemos ver en la partitura, rotula como A, B, C. Los temas, la rotura, los mismos temas. Vale. Entonces, dices tú, bueno, y Antonio Panteón, ¿cómo compone una marcha para la Virgen de las Penas de Málaga? Bueno, pues tengo aquí sacado de la Hermandad de las Penas de Málaga. Al parecer hubo en los años 60, finales de los 60, un hermanamiento entre la Hermandad de las Penas de Sevilla y la Hermandad de la creo que es de la Agonía, ¿no? Cristo de la Agonía, la Virgen de las Penas de Málaga. Entonces, pues hubo un hermanamiento, un acercamiento, unos ágapes, unas comidas, unas historias, unos cartuchos de pescado, supongo, ¿no? Típico de la cofradía. Bueno, va a ser toda charla de Semana Santa. Y dice la web de la Hermandad de las Penas, dice, tras senda visita de Málaga. Tras sendas visitas se tuvieron los primeros contactos con el que más tarde pasaría a formar parte de la nómina de hermanos nuestra corporación, don Antonio Panteón Pérez. Se hizo hermano de la Hermandad de Málaga, de allí. Destacado compositor de música procesional. A este efecto, Jaime Solís le solicita a Panteón el envío de una copia de las partituras de la marcha de Jesús de las Penas, la cual había sonado tantas veces a la salida de la hermandad por la banda que acompañaba a la Virgen de las Penas. De igual forma, desde la Secretaría de la Hermandad Hispalense, cuya titularidad correspondía entonces al aludido Juan Carrero, ¿te suena? Juan Carrero, se remitieron también las de la marcha Tus dolores son mis penas, que también se las enviaron, por expresa indicación del señor Panteón. Bien, ¿cómo no podía ser? Pues sabemos, ¿no? Antonio Panteón era de la hermandad de las penas, de San Vicente, bien. Como no podía ser de otra forma, la altísima calidad de las piezas indicadas originó el encargo de la marcha María Santísima de las Penas, de la que estamos hablando, santo y seña del actual patrimonio musical dedicado a Nuestra Santísima Virgen. La marcha, según nos indica la misiva firmada por el propio Panteón, el 16 de febrero de 1973, o sea que si empezó a componerla en el 69, o la compuso en el 69, que yo creo que empezó a componerla en el 69 y terminó en el 73, diría yo, 4 años, mucho para una marcha, pero bueno, claro, me tendría sus cosas. Y a lo mejor tardó esos 4 años. A mí lo que me extraña mucho son los 4 años que hay de 69 a 73, hay mucha diferencia, pero bueno. Al parecer, Antonio Panteón le mandó una carta a la hermandad de Málaga, de las Penas de allí de Málaga, y a la atención del hermano mayor Nicolás Baranda, y le decía que está sacada de papeles. ¿Qué significa esto? Para los que no lo sepan, pues que ya tiene las partichelas listas para que la toque la... Extraídas, claro, está preparado ya. Está sacada de papeles. No la he mandado ya por quererla oír antes aquí en la banda del regimiento Soria 9. O sea, él dice, por si tuviera que hacer alguna reforma en la instrumentación, que creo que no. Hay corrientes que dicen que, y dice Gutiérrez Juan, por ejemplo, lo dice, que, y tiene razón, que algunas marchas sí la instrumentaba Panteón y otras no. O sea, por ejemplo, Jesús de las Penas dicen que sí, y que hay otra instrumentación también de un tal Olmedo, y otras sí la instrumentaba, otras no. Esta en concreto sí. Dice que a primeros de octubre, estamos hablando de febrero de 73, porque la banda tenía actuaciones en fiestas de pueblos y todo eso en verano, y no podría atenderle, a lo mejor como es debido. Entonces, las fiestas de los pueblos de estos meses he tenido varias salidas, en fin, a primeros de octubre la oiré y les mandaré el material. Por último, manda recuerdo a los amigos de la hermandad. Vale, entonces. La marcha es de 1973, al parecer, o sea, la instrumentación. Y aquí tengo yo, que lo estamos viendo ahora también en pantalla, terminada, escrita por Antonio Panteón, letra de Antonio Panteón, terminada de instrumentar el día 10 de junio de 1973. La carta es de febrero de 73. Por lo que le haría algún retoque a la marcha después de escucharla, ¿no? Cuando tú hagas la postproducción, que lo estamos viendo ahora también, veremos que hay tachones. Este es el guión, no está sacado de papeles. Entonces en febrero no la tendría sacada de papeles. O haría alguna. No sabemos si le haría algún cambio. No he analizado la partitura porque ahí no se ve del todo bien. Entonces, como puedes ver, es un poco antigüete. Una fotocopia, entregué fotocopia. Claro, fotocopia. Aquí dice, por ejemplo, bombo al repetir, ¿no? Algo así dice. Hay unas actuaciones que son muy interesantes. Aquí tienes lo del da capo. Y aquí, con la firma de Antonio Panteón, dice terminada en junio de 1973. Sí, quizás fue anotaciones que... Vamos, esto es... Elucubrar, ¿no? Puede ser anotaciones de cuando la estuviera escuchando esa primera vez, ¿no? En la banda de Soria 9 y fuera poniendo, oye, pues aquí le falta tal. Aquí, pudiera ser, porque hay como anotaciones así en plan... Sí, rápido. Tachado y a lo mejor corregido sobre el momento y después ya si sacara los papeles buenos y hiciera... O lo modificara ahí y esta fue la que envió. No sé cuál es la que tiene la hermandad. Supongo que nada más que hay un manuscrito. No creo que haya muchos manuscritos. Pero bueno, aquí tenéis el mini marchas con historia en la marcha secreta, en las marchas secretas. Bueno, pues vamos por otra, ¿no? Te toca. Venga, a ver. Pista que te doy. Bueno, la más importante, nos quedamos donde estamos. Nos quedamos en cama. No donde estamos, sino en la marcha que tú has... Málaga. La dedicatoria. Estamos en Málaga. Perfecto. Como te decía al principio, marcha también... de los años 90, aunque tiene una curiosidad, no se estrena hasta el año 2004. Madre de Dios, eso me suena a mí. Vale. Si te doy muchas más pistas, el autor puede ser que lo saque. Entonces, voy a decir que puede parecer alguien, pero no lo es. Vale. Me encanta eso. Entonces, bueno, vamos a darle a la marcha. Dale al Farragüey. Y ya vamos. Vámonos. afinación. Difícil, ¿eh? Muy malagueña, ¿eh? Esta marcha, ¿eh? ¿Y no ha sonado en el podcast? No. ¿Él? El autor. En concreto no, el autor. El autor no. El juego de bajos ese no me descuadra. Pom, pom, pom, pepi, pom, pom. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Es muy malagueña, ¿eh? La marcha, bueno, ¿eh? Muy malagueña. Es, hombre, y el autor... El autor es malagueño. El autor es malagueño de pura cepa, pero... ¿Perfecto Artola? No es Perfecto Artola. No es el original. Miguel... Pero está cerca. Está muy cerca. No. ¿Está muy cerca de Perfecto Artola? Sí. No sé. Puesto. Digamos que heredero. ¿Heredero? ¿A quién está dedicada? Te estoy diciendo la pista. La marcha está dedicada a la Hermandad de los Dolores del Puente, ¿vale? La Virgen de los Dolores, con motivo de su coronación, ¿vale? De ahí los años de diferencia entre la composición y el estreno, porque la Virgen en un primer momento se iba a coronar en el año 97, pero finalmente se coronó canónicamente en el año 2004. Ah, pues tiene su historia. ¿Vale? Que no lo sé. El apellido lo has dicho. Es de hijo de Artola. Es del hijo de... No me digas. De Artola. Desiderio... Desiderio Artola. Artola. Claro. Vale. Claro, Desiderio Artola. Que bueno. Vivió a la sombra de... Bueno, la marcha es coronación, ¿vale? El título de la marcha es coronación. Sí. Claramente el autor vivió a la sombra de su padre porque era muy difícil superar sí. lo que hizo, ¿no? Y la claro. historia que tiene Perfecto Artola en Málaga. Si damos... Bueno, la historia de la marcha ya la hemos contado. Si le damos un repaso a la vida de Desiderio Artola, bueno, rápidamente... A la edad de 6 años comenzó sus estudios musicales, ¿vale? Y bueno, pues como era típico en la época, pues lo normal era que estos músicos, compositores, pues acabaran haciendo carrera en bandas militares, ¿no? Que sí. en la época en la que vivieron, en la que fue su vida laboral, ¿no? Pues era quizás la oferta, ¿no? que podían encontrar como músicos, ¿no? Entonces llegó a la banda del batallón de infantería del Ministerio de Marina, sí. ¿vale? Ahí es donde realiza prácticamente su vida hasta que se jubila, ¿no? Su catálogo de obras, pues bueno, no es muy amplio, pero abarca valses, tiene marchas militares, ¿vale? Y paso doble, alguna obra sinfónica y marchas como esta que hemos escuchado. En total son unas 11 marchas las que tiene compuestas. Alguna creo que es en coautoría con su padre. Ah. ¿Vale? Bueno, pues algo distinto, ¿no? Sí, sí, no, es una marcha muy interesante. La verdad que hay que ver que el estilo... Te he dado antes una pista un poco falsa, ¿no? Porque te he dicho que podía parecer alguien que no era, ¿no? Por el tema de ser Artola, pero... Artola. La verdad es que la marcha, por lo menos en este caso... no se identifica mucho con, ¿no? con el estilo que llevaba su padre, ¿eh? No, pero tiene un juego ahí interesante, sobre todo lo que te he comentado en el trío, ¿eh? Uh-huh. El juego ahí de bombardino, de tuba y eso, ese ritmito es muy... Y ese ritmo pausado de la andada de los tronos uh-huh. lo tiene claramente uh-huh. y la verdad es que es muy bonita la marcha, ¿sabes? Sí. Muy bien, no la conocía y mira, sonará más, ¿no? Desiderio Artola, aparte de Perfecto Artola, que sé que te gusta mucho. Hombre, Perfecto Artola ya ha sonado varias ocasiones aquí en el sí, podcast sí, sí. y seguirá sonando. Seguirá sonando. Tercera marcha, que si no nos vamos a las 3 horas de podcast y después... Y además ahora después van a estar con nosotros, lo vamos a anunciar ya, ¿sí? Los amigos de Cabildo de Salida, del podcast Cabildo de Salida, que van a estar también con nosotros. No van a estar aquí en cama. Exactamente. Esto ya lo haremos... lo haremos vía Zoom. Una grabación que hacemos sí. vía Zoom. Y también le pondremos alguna marchita a ver si sí. son capaces de identificarle. Ellos no lo saben, ¿eh? Hasta ahora no le hemos dicho nada. Así que van a entrar totalmente sin saber qué es lo que le tenemos preparado. Sí, vaya jugarreta, ¿eh? A la primera, amigo de Cabildo de Salida. Y vamos a la tercera marcha, ¿no? Tercera Venga. Y última marcha. Por tu parte. Por mi parte. Me queda todavía otra. Eso digo, tercera y última mía. ¿Dónde nos vamos ahora? Sevilla, otra vez que... Lo siento, pero hay que tirar. No quiero pecar del localismo, pero... no somos esa clase de podcast. Pero es una marcha... muy bonita. Uh-huh. De los años 90. Ajá. También, okay, estamos 70 y 90. Hombre, estoy viendo aquí la forma de onda de la marcha y auguro fuerte debajo. Y además, larguito. No, no tiene fuerte debajo. ¿No? Pues me está engañando. La forma de onda. No vale hacer trampa con tu condición de técnico, ¿vale? ¿Ves ahí la forma de onda? Claro, parecía ahí introducción pues no, muy fuerte. Es una marcha que es fúnebre. Ajá. Porque no habíamos traído hasta ahora ninguna marcha fúnebre. Digo, seguro que David Pérez no trae ninguna marcha muy fúnebre. Pero bueno, voy a traer una marcha... No, no es muy fúnebre tampoco, ¿eh? Uh-huh. En los años 90... si la escuchas, dices tú, esta marcha no puede ser de los años 90. Tiene que ser posterior o tiene que ser anterior. Todo. Uh-huh. Innovadora, entonces. Innovadora y tiene solo de trío de capilla in the middle, en el centro de la marcha. Ya me estás dejando loco. Sí. Y venga. Vamos, dale, y vamos viendo. Vamos, dale. cambio de tono de repente. ¿Te suena? ¿Alguna idea? Madre mía. Trío de capella. Bueno, hay clarinete también por ahí. Vale, sí. Uh-huh. Trío de capilla, ¿no? ¿Qué? Nada, ¿no? Me queda como el principio. Esto no está preparado. Pero es de un autor que has traído. Que he traído. Ya. No, que has traído tú. Bueno, entonces tiene que ser Ángel Alcaide, ¿no? De Ángel Alcaide. Y esto no estaba preparado. O sea, es increíble. Porque cuando has dicho de Ángel Alcaide de cama, digo, verás que va a traer la que yo traigo y esto va a ser ya. No, ya después de eso ya. No. Bueno, ¿qué te ha parecido la marcha? ¿Interesante? Intocable en Semana Santa. Hombre, yo cuando lo estaba escuchando digo, esto seguro que no ha sonado nunca porque... Esto sería investigable. Además, a la hermandad que está dedicada, amigo. Hombre, me imagino que lo del trío de capilla tiene su significado, ¿no? Que será seguramente una hermandad de silencio, ¿no? Nada más lejos de la realidad, amigo. Esta marcha se llama Piedad. Ajá. Está dedicada a la piedad del baratillo. Ajá. Poco, entonces no o entiendo. Lo toca la banda del show. Pues no entiendo yo. O lo toca el Carmen de Saltera. No sé qué banda va. ¿Carmen de Saltera va? Sí, sí. Sí, es que estoy un poco... Como cambian tanto las bandas. En fin, tirito a las hermandades. El caso. Año 93, Ángel Alcaide nos trae esta marcha. No es una calidad demasiado... la grabación, uh-huh, un poquito apretadilla, esos son de los discos estos de que grabaron de, con Melody Record, esos discos de El Hombre de la Guitarra, esos discos donde estaba el himno cofrade, ¿te acuerdas de esos uh-huh discos de... En fin, Rogelio con esa. Rogelio con esa. Bueno, cuidado, no vaya a ser que no cobre derecho de autor por nombrarlo. Es verdad, estamos en YouTube, ¿no? Vamos a tener que meter nuevo. No, un abrazo a Rogelio que tenemos mucha estima a sus discos, que la usamos mucho. Y Eloisa Soldado son los que, ¿no? Los que hacían los discos míticos, son míticos ya. Sí, sí. Eran los únicos que podían, que empezaron a hacerle algo de, bueno, te voy a decir sombra, bueno, que colaboraron también junto con Pasarela, uh-huh, de lo, y Trabajadera, que era el sello de Pascual González, uh-huh, los discos de Semana Santa, y empezaron a grabar no en alta frecuencia sino en otros sitios con otros técnicos, sí, de sonido, sí, y además que la calidad de los discos era bastante buena, ¿no? Bueno, algunos sí, otros no tanto. Hay un disco, hombre, supongo de... yo que se diría depende de lo que se quisiera gastar la banda en aquel, claro, momento, ¿no? El pero disco de pero la... es verdad que abrió mucho, sí, abrió mucho porque... la gran cantidad de discos que hay porque... a día de hoy grabados, yo creo que lo claro, lo podemos hablar aquí sin problema. Esto ya verás, son cosas que se saben. Era, y supongo que también lo es ahora, era caro grabar en Pasarela. O sea, no era barato, era un, uh-huh, estudio de primer nivel. Y aquello era Pepe Torrano, ¿no? Que estuvimos, claro, a verlos aquí en este mismo sitio, lo estuvimos hablando con nosotros de ese tema. Hombre, el que dio, ¿no?, ese subidón, ¿no?, a las grabaciones cofrades, ¿no? Claro, el que dio... y apareció este hombre con una fórmula, que se le suele decir en el mundillo, pues más económica, desde luego, para bandas que a lo mejor no podían llegar a ese... o no querían entrar en ese mundillo. Pero bueno, hay discos muy, muy, muy buenos. Primer disco de La Redención, por ejemplo. Uh-huh. Se grabó en Melody Records, creo que es. Que venía Señora de Sevilla Macarena, Divino Redentor. Uh-huh. Ese disco es mítico. Sí. Creo que es el primero que grabaron ellos. Y ahí hay un sonido ya que no es el que estaba dando Pasarela, la verdad. El bombo sonaba un poquillo a cartón. ¿Sabes? Se veía que no tenía mejor la calidad, pero de luego hay de todo, ¿no? En la discografía de Melody Records, que le podríamos dedicar un programita, ¿no? A esa historia, sí, de, sí, Melody Records, que ya desapareció y que después han venido otras. Uh-huh. Aparte de Pasarela a engrosar nuestro mundo de grabaciones discográficas. Bueno, Ángel Alcaide Barroso, que yo no sé si vivirá en cama, pero es que estamos haciéndole casi un monográfico. Pues sí, sin querer queriendo. Sin querer. Fue clarinete de la de mítica Soria 9, que hay, uh-huh, un vídeo por ahí de, no sé si te acordarás, del programa de Tal Como Somos. Uh-huh. Ese programa que iban... bandas a tocar a la, tenían un plató que era un decorado, una plaza de un pueblo, iba cada día a un pueblo, en fin, y hay por ahí vídeo en YouTube, ahí sí podemos encontrar y ponemos el enlace, uh-huh, para que se pueda ver. Vale. te lo pondré y ponemos el enlace del vídeo. Soria 9 tocando, creo que es Hermanos Costaleros, con Abel Moreno muy jovencito, uh-huh, muy jovencito, y está Ángel Alcaide tocando, ajá, ahí el clarinete en Soria 9, en ese programa de Canal Sur. Bien. Ha dirigido las bandas de cama, La esperanza de Triana, lo has dicho antes. Es que más pisado, más pisado. Te roto todo. Y está dedicada a la Hermandad del Baratillo de Sevilla, compuesta en 1993, y nada tiene nada que ver, lo que ha comentado, con las marchas clásicas de corneta, fuerte de bajo y trío. Yo la verdad que pensaba que era para una hermandad de silencio cuando estaba. Digo, esto seguramente será una hermandad de silencio, digo, por eso el guiñito, ¿no? Del trío de capilla, ¿no? Pudiera ser, y vamos a, si no, que nos lo digan en los comentarios del vídeo de YouTube o en los comentarios de iVoox, que esto también lo vamos a subir a iVoox, evidentemente. Si alguien sabe si esta marcha se ha llegado a tocar o no, pues que no lo diga, pues no. Mira, además una marcha larga, ¿eh? Normalmente las marchas largas no suelen gustar de tocar en la calle, sobre todo en la época en la que está compuesta. Ahora en quizás esa época y en esa hermandad. Si se cuida a lo mejor un poquito más el repertorio, se está cuidando, o se quiere cuidar un poquito más. Claro. Y a veces si se recuperan este tipo de marchas y se tocan a lo mejor en algún sitio determinado. Pero claro. Antes sí era muy raro que estas marchas sonaran. Y bueno, por lo menos la tenemos grabada. Y es una curiosity. Bueno, pues vamos ya, antes de estar con nuestros compañeros de Cabildo de Salida, vamos ya a mi última marcha, ¿vale? Vamos a ver, pista por favor, que si venga. No... Ahora nos vamos fuera de Andalucía. Fuera, bueno. ¿Vale? Esto me lo pone cada vez más difícil. Región de Murcia, bien, ¿no? Pues, no hemos tenido marchas de región de Murcia por aquí, vamos... ¿no? Bueno... De Alicante, ¿no? Hemos tenido alguna marcha bueno, sí, de... Claro, de la zona, lo que es la zona levantina, sí hemos tenido alguna cosita. Pero... La marcha de los Reyes Magos. Exactamente. Pero, bueno, y de este autor, ¿no? Como ya hemos dicho antes, son autores que todavía no hemos tenido. Vale. ¿Se puede saber la procedencia del autor? Sí. Vale. Te voy a decir exactamente la procedencia... Por si acaso a mí se me enciende la bombilla. ¿No será Roque Baños, que es murciano? No. Vale, no. Bueno, también tiene compuesto El Sepulcro. Venga. El autor es de Calasparra. Calasparra, bien. Ni idea. Pero bueno. Vale, Murcia. Calasparra, Murcia. Ni idea. La marcha también del año 1991. Bien. Años 90 y 70 se podría llamar el programa. Exacto. Y bueno... Una pistita del autor. Tiene compuestas, creo que son 6 marchas procesionales. Sí. Y bueno, tiene 2 en concreto que han sido muy, muy, muy, muy, muy, muy conocidas. No me digas. En este último año. Muy conocidas. Se han tocado un montón. ¿Vale? Aún siendo de Murcia, que esto es dato importante. Sí, se ha hecho conocido dentro del mundillo de... Me va a dar mucho coraje no acertarla. Venga, vamos a darle. Dale. Yo creo que por el estilo puede ser que lo saque. Thank you. Yo creo que el autor lo tengo claro. La marcha es lo que... La marcha yo creo que no la va a... ¿No? Estás escuchando Marchas de Palio. Vale. El autor es José Vélez. Correcto. Estoy entre Mesopotamia o el Evangelista. La segunda, el Evangelista. El Evangelista. Creo que ha sido ganador de este episodio, hablando con un profesional, por no decir friki. Porque, bueno, yo he dicho Virgen de las Penas. Estamos casi empatados. El nivel de friquismo. Espero que nuestros oyentes hayan también jugado a este casi juego. Bueno, vamos a dar un poquito de datos, ¿no? Como decía José Vélez, ¿vale? José Vélez García, que es el autor. Te decía que lo conocería sobre todo por dos marchas, como has nombrado una, que es Mesopotamia. Y otra que es Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Quizás son las dos marchas que más conocidas de él, que como curiosidad, son marchas que no están dedicadas una a la Semana Santa de Murcia y otra a la Semana Santa de Cuenca, si no me equivoco, pero tengo que revisarlo. Creo que correcto, sí, Mesopotamia está dedicada a la Semana Santa de Cuenca. Un autor que contrastado, que se conoce, ya digo, sobre todo por esas dos marchas. Tiene seis marchas en total el autor, un gran músico. Sí, pero es brutal las marchas que tiene. Es espectacular las marchas que tiene. Esta fue su primera marcha. Fíjate la primera marcha, ¿eh? Su primera marcha compuesta en el año 1991, ¿vale? El Evangelista, como decía, dedicada a la hermandad de San Juan de su pueblo, de Calasparra, sí, en Murcia. Y bueno, la grabación que hemos escuchado es la de la banda de Santa Cecilia de Sorba, que ya lo hemos tenido aquí otras veces. Gran banda. En su disco 20 años de pasión, una banda que también se mueve. O sea, de Almería, zona pegando también a Murcia, pues se mueve también, claro, por esa zona, y por eso esa marcha que entra en su disco. Bueno, es un músico excepcional. Nace en el año 59 y con solo 22 años, atento a esto, dirige la banda municipal de su pueblo. Con 22 años. Con 22 años, Bien. Empieza a dirigirla hasta el año 2003, ¿vale? Ha sido el director de la banda. ¿Unos cuantos de años? Y ya decimos, autor de esta marcha con el Evangelista, Mesopotamia, Jerusalén. lo increíble de este autor es que ha sido reconocido y ha tenido un gran éxito con las marchas procesionales, con marchas que no son dedicadas a las grandes Semanas Santas, vamos a decir grandes Semanas Santas, las que tienen mayor impacto, aunque la Semana Santa de Murcia, como todos saben, es también enorme, ¿no? Pero bueno, las que tienen el gran altavoz, quizás, que son marchas en Sevilla, Málaga, zona de Andalucía, ¿no? Que es donde quizás luego todos los compositores intentan entrar, ¿no? Intentan hacer sus marchas. Este no, ¿eh? Con lo difícil que es eso. Este autor ha cogido y fiel a, supongo yo que fiel a sus principios, de yo quiero realizar mis marchas al... dedicada a su Semana Santa, ¿no? Sí. A donde son sus raíces. Y traspasa fronteras. Y ha traspasado fronteras. Sí, señor. Y es curioso, tiene una marcha dedicada a la Semana Santa de Sevilla, sí, que es Lágrimas del Cielo, sí, ¿vale? Dedicada a la Virgen de la Victoria, ¿vale? ¿Ah? La escucharemos próximamente. La tendremos que... Se la ponemos a los amigos de... No van a saberla esa, a lo mejor, ¿no? Va a ser... No lo sé. No podemos ponérsela tampoco muy, muy difícil, porque su podcast es de Semana Santa, pero tampoco es especializado en... Siendo de Madrid... ¿Y si le llevamos algo de su propia... Algo de Memoria del Rey, por ahí algo tenemos de ahí tenemos que tirar. Tenemos que tirar por ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estoy imaginando. Pues ya digo, este autor que es... Este autor es impresionante. Es impresionante. Esta también tiene otra obra, aparte de la música profesional. Ya, algún día tendremos que darle un repasito. Que como ya decíamos, todavía no lo habíamos escuchado en sí, el podcast. Son una de esas marchas, perdona, ahora me viene la reflexión, son esas marchas que a lo mejor las escucha aquí y la gente cree que está dedicada a cofradías de aquí, ¿no? O de donde se toquen más, ¿no? Caso de, por ejemplo, Tercera Caída, de Antonio Velasco. Correcto. Que está dedicada a Granada. Correcto. No está dedicada... Igual que Consuelo Gitano también. Y Consuelo Gitano. Entonces, no está dedicada a los gitanos, ¿eh? Consuelo Gitano, señores. No está dedicada a los gitanos. Entonces... Cristo del Consuelo de Granada. Cristo del Consuelo de Granada. Las cosas como son, ¿no? Uh-huh. Y la rigurosidad siempre en marchas de palio. Y en marchas de Cristo también. Entonces... terminamos con esto. ¿Tienes alguna cosita más? No hay más marchas, ¿no? Ya hemos tenido suficiente, yo creo, sí, por hoy, ¿no? Sí, en estas marchas. Bueno, ya por un apunte solo de este evangelista. 12 veces ha sido grabada esta, 12 veces. Esta marcha, ¿eh? Y es curioso porque la mayor parte de las marchas de José Vélez están grabadas un montón. O sea, puedes elegir el disco que a ti te apetezca. Entre la marcha a Jerusalén también, grabada en 10 ocasiones. O sea que sí, sí, hay... es un autor que tenemos que darle más importancia de lo que le damos. Cuando se le ha grabado tanto, por algo será. Claro. Aparte es que las marchas, escúchala, es que la marcha no tiene agujeros por ninguna parte. Uh-huh. Hay marchas que tú le ves que tiene agujeritos, que ¿no? son como uh-huh. los guiones de película, que dices tú, aquí se le ve. Uh-huh. Y este es que no tiene. Es que tiene unos enlaces perfectos, los cambios de tono en su sitio. Ese estilo. Medieval romano, ¿no? Que tiene, sí, de música. Tiene como un. De música de cine, ¿no? De música de cine, sí, sí, sí. Muy Quo Vadis, ¿no? Uh-huh. Muy. Que si nos ponemos a pensar o si vemos, la Semana Santa de Murcia tiene una gran puesta en escena. Sí. O sea, que va en consonancia, ¿no? De cómo se celebra allí la Semana Santa. Y yo creo que también... Muy teatral. Influencia también, ¿no? De la música de aquella zona, ¿no? Que pues, hemos escuchado en muchas ocasiones la música para bandas, que las bandas son tan importantes en la zona de Levante y todo eso. Y bueno, tiene también un cierto aire, ¿no? A esa música festera, a ese tipo de ¿no? música. Que hablamos, ¿no? Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado esta... parte del esta programa. Parte con las marchas que queríamos hacer. Esto quizás lo de vez en cuando a lo mejor hacemos uno así, ¿no? Es divertido, sí. De vez en cuando podemos hacer uno así, sí. Incluso sí, a lo mejor podemos hacerlo con algún invitado. Bueno, ya iremos... Ya. Le iremos dando una vueltecita de tuerca al tema, sí, ¿no? Sí, porque la verdad es que se lo pasa uno bien aquí, así... Además, cara a cara es mucho mejor que en claro. Zoom. Da más para las charlas y también pues intentar pues grabarlo. Esperemos que se escuche bien y todo eso. Que es nuestro primer vídeo, pero yo creo que queda bien. Y vamos a pasar directamente ya a la entrevista de... Pues sí, con los amigos de... Con los amigos de Cabildo de Salida. Cabildo de Salida. Tertulia entrevista. Exacto. Hemos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Empieza Cabildo de Salida. Bueno, pues como os decíamos anteriormente, teníamos invitado en el episodio de hoy, Javi. No solo iba a ser nuestra marcha secreta, sino que también vamos a contar con la compañía de los amigos de Cabildo de Salida. Sí, tenemos con nosotros a los integrantes de este podcast, Cabildo de Salida, Jesús Romero y Jorge Alda. Muy buenas desde Madrid, ¿no? Buenas noches. Correcto, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Vamos a... para que nuestros oyentes conozcan un poquito más el podcast Cabildo de Salida, un podcast que tiene por el momento 3 episodios, los 3 muy interesantes, todo se ha dicho, y vamos a empezar intentando conoceros un poquito mejor. Por sí, ejemplo, porque, Jesús. A ver, vamos por partes, ¿no? Vamos a situar un poquito la gente, ¿no? Este podcast que salió, pues, Jesús, si no me equivoco, hace ya un par de meses, ¿no? Que empezasteis vuestra andadura, un poquito más. Es que ya me entiendo exactamente. Aproximadamente, pues sí, yo creo que la cosa empezó a andar pues allá por el mes de septiembre, aproximadamente, octubre. Uh-huh. Y bueno, pues ahí empezamos con este nuevo reto, un poco producto de la pandemia, ¿no? Y de ciertos momentos que las típicas tertulias que, oye, podíamos hacer esto, ¿no? Y al final, pues aquí hemos acabado. Uh-huh. Y bueno, por situarnos un poquito, porque me acuerdo yo que la primera vez que hablé contigo por WhatsApp, vamos, me acuerdo que yo que te dije, digo, me tenéis un poco descolocado, porque el primer episodio que hicisteis, ¿no? Era como un poco Semana Santa de Sevilla, de un poco de aquí, un poco de allá, y de pronto me dices, no, si nosotros vivimos en Madrid, no sé qué, digo, ¿cómo? Ya nos quedamos un poco descolocados. Entonces, bueno, explicarnos un poquito, ¿quiénes sois Jesús Romero y Jorge Alda, ¿vale? Bueno, pues nosotros, y creo que hablo en nombre de los dos, somos dos locos de la Semana Santa, que efectivamente somos y vivimos en Madrid. Yo, bueno, por uh-huh. tema familiar, un poco entre Sevilla y Madrid, porque la familia de mi novia pues es de allí, mi novia es de allí, de Sevilla, y bueno, pero bueno, desde pequeño, yo tengo peino algunas canas más que Jorge, pero desde pequeñitos pues tanto él como yo pues hemos sido siempre pues, amantes de Sevilla, ¿no? Y bueno, pues prácticamente en lo cofrade nos hemos criado allí, y aunque nuestras raíces están aquí, nuestras raíces cofrades también están aquí en Madrid, y bueno, pues hemos aprendido dentro de todo lo que hemos podido, pues gracias a la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Una Semana Santa, por lo menos a lo que a mí respecta, de esa que todavía no había teléfonos móviles de los que hay ahora. Y bueno, parece que se te quedaba todo más en la memoria y a uno le emocionaba más. Y Jesús, tú eres, aparte de, por supuesto, cofrade, ¿participas también? O sea, ¿sales de Nazareno o de alguna cofradía en concreto? Sí, yo soy hermano de la Macarena del Gran Poder de Madrid. ¿Sí? Fue mi primera hermandad, fue la hermandad donde me he criado, donde he aprendido y en la cual, gracias a ella y en la que tengo a mis mejores amigos, gracias a esta hermandad también. Y bueno, prácticamente yo me hice hermano en el año 96, en el año 97 me hice hermano de la Macarena de Sevilla, con la cual estuve procesionando, bueno, pues prácticamente siempre, ¿no? Soy hermano de Santa Marta. Y de la Altífica Hermandad del Amparo. O sea, que vale, tres cofradías de aquí de Sevilla. Jorge, ¿tú eres de alguna? Uh-huh. ¿De alguna? Pues bueno, todas, al igual, ¿no? Que... Sí, de todas. Bueno, pues como Jesús, mis inicios en esto de las cofradías, ¿no? Fue en el Gran Poder aquí de Madrid. Y bueno, ahí fue donde conocí a Jesús y donde, bueno, pues empecé, como he dicho, mi andadura en este mundo de lo cofrade. Y bueno, actualmente soy hermano de Jesús Despojado de Granada, ¿sí?, y de la Macarena de Sevilla. ¿Eso del Despojado de Granada tiene que ver con la JMJ? Efectivamente, efectivamente. todo viene desde la JMJ, que guardo bastante buena relación con gente, con sus hermanos de allí, vamos, con los hermanos del Despojado. Y bueno, pues por cosas de la vida, al final te acabas haciendo hermano y saliendo allí de acólito, bueno, pues uno más, ¿no? Que la verdad, ahora yo no entiendo un Domingo de Ramos si no es allí. Fíjate, ya hace unos años yo de esta hermandad ni sabía que existía. Bueno, claro. La verdad es que ese acontecimiento que fue la JMJ, yo tuve la oportunidad de estar allí porque, curiosamente, en aquella época yo me encontraba allí en Madrid trabajando y me pilló todo, vamos, todo allí. Y vamos, me acuerdo perfectamente incluso de estar retransmitiendo para la tele de Granada. En aquella época era mucho más difícil de lo que hoy día es poder hacer una retransmisión, y tampoco han pasado tantos años, pero han cambiado las cosas un montón. Y yo recuerdo estar allí con un cámara, vino un cámara de Granada, y bueno, las imágenes institucionales, ¿no?, que se enviaban, nosotros íbamos enviando otras imágenes y bueno, conectando por teléfono móvil porque no había otra forma. Hoy supongo yo que hubiéramos hecho una videollamada y hubiera sido todo mucho más fácil. Y bueno, la verdad que magníficos recuerdos de aquella jornada allí en Madrid, ¿no? Y de vivir una pequeña Semana Santa, ¿no?, que se vivió en Madrid esos días, ¿eh? Pues si me permites, yo particularmente te estoy muy agradecido por ese trabajo, porque justo hay un vídeo que salió en TG7 de la levanta, una levanta justo antes de entrar Despojado en la Colegiata de San Isidro, que se dedicó a la Hermandad del Gran Poder, que llamó nuestro amigo Jorge Cámara al llamador del misterio, y joder, justo es ese momento, está ahí grabado, y de verdad que nos damos las gracias porque no lo encontramos por ningún lado. Pues mira, eso es gracias al buen hacer del gran cámara Isidro Prieto. Desde aquí le mandamos un saludo, que fue el que me acompañó durante toda esa jornada. Y bueno, es que fue, vamos, maratoniana la jornada desde bien pronto hasta que llegaron los pasos a los templos. Y bueno, una jornada muy bonita. Y bueno, explicarnos un poquito, quien visite o escuche vuestro podcast, ¿qué se va a encontrar? Bueno, pues se va a encontrar, no es un programa de radio, porque bueno, programas de radio hay muchos, todo el mundo puede escoger, pues sabe lo que quiere escuchar, y nosotros no queríamos algo así, porque ya lo hay. Queríamos romper un poco moldes, porque queríamos hablar de Semana Santa, queríamos hablar de cofradías, pero no anclarnos a una Semana Santa de Madrid, una Semana Santa de Sevilla, porque bueno, queríamos hacer partícipes a más gente, ¿no? Pues llamar a una persona de León y que te cuente, llamar a vosotros de Sevilla y que nos contéis. Bueno, no queríamos atarnos a ningún sitio, a un sitio solo, ¿no? Pues bueno, disfrutar de toda la Semana Santa, que es lo que nos gusta, y conocer, por qué no, pues otra forma de vivir esta bendita semana, ¿no? Esto va a ser lo que se van a encontrar, además de, bueno, pues siempre nos tenemos nuestras secciones, ¿verdad, Romer? Nuestra marcha, nuestro libro, bueno. Sí, pues la verdad es que fue una idea, como bien comenta Jorge, en la cual pues no queríamos hablar o informar a alguien de cosas que no conocíamos. No queríamos estancarnos en Sevilla o en Madrid, como bien dice Jorge, pero queríamos con esto también aprender, ¿no? Y queríamos intentar darle voz y sonido, pues a lo mejor a Semanas Santas o localidades menos favorecidas a la hora de, si es verdad que Sevilla tiene una gran repercusión, como lo pueda ser Málaga, Córdoba o ciudades del sur, capitales del sur, que bueno, por su importancia y su Semana Santa histórica la tienen. Pues nos gustaría aprender pues por de ciudades como, a lo mejor, pues como Valencia, como León, Valladolid, Galicia, no sé, conocer, viajar, y sin una atadura de tiempo, cosa que la verdad se nos ha ido en el minutaje en los últimos programas, pero bueno, intentaremos un poco reconducirlo porque obviamente pues no es lo mismo a lo mejor la Semana Santa de Cádiz, el tiempo al cual hay que dedicarle, que a lo mejor pues la Semana Santa pues, de un pueblecito que su propia Semana Santa no da para mucho más en ese sentido, con lo cual pues, pero bueno, queremos conocer todo, aprender y conocer gente y sobre todo disfrutar y pasarlo bien. Ahí tenéis ahora mismo, hay tres, como decía, hay tres episodios, tres programas publicados. El primero fue próxima Semana Santa. Segundo, sí, semana. Un poco para romper el hielo, por decirlo. Como de así. El piloto, ¿no? Como, Eso es. Después tenemos Semana Santa Madrid. Me gustó muchísimo. Es muy interesante los inicios de lo que fue la Semana Santa en Madrid, cómo había una especie de como de represión, ¿no? A las procesiones, ¿no? Y cómo poco al a final, poco. Al final la Semana Santa de Madrid es que le ha caído todo. Las guerras, desamortizaciones, claro. Al final la repercusión de las normas mandadas por el rey es que estaba aquí, es decir, no había mucha libertad de movimiento, ¿no? Si alguna vez Madrid tuvo esa cultura de la Semana Santa, desde luego, nada, no quedó casi se nada. Se perdió, claro. Uh-huh. Y el último, es. Que es el que a nosotros pues nos toca, que es el de la música procesional de Madrid, un grandísimo programa, donde, bueno, entrevistáis a responsables de agrupaciones musicales, de agrupación musical de León, ¿no? De Santa Marta y La Cena de León, a una banda de tambores del Escorial, ¿no puede ser? Correcto. Sí, eso es. Y bueno, y a Abel Moreno. Uh-huh. Que ahí casi es nada, ¿no? Eso casi no. O sea, sí. Que vamos hilando fino, y aunque sea lo que decís, la duración, bueno, si hay calidad, eso pues te lo vas escuchando poco a poco, como este formato permite eso, no es como decíais, un programa de radio, pues permite eso, pararlo y bueno, después cuando estás en el coche, en la ducha, bueno, en la ducha no porque se moja y se estropea, ¿no? corriendo por ahí, ¿no? O dando un paseo, pues te lo vas escuchando. Sí. ¿Qué, bueno, no nos podéis contar evidentemente qué más hay? Bueno, nos habéis dicho que queréis hablar de toda la Semana Santa de toda España. Eso es un reto importante, la verdad, pero ¿qué vamos a ver de aquí a Semana Santa? ¿Podéis un adelanto? Sí, un adelantillo. Pues bueno, lo primero, comentarte que los programas queremos darle una calidad en el sentido un poco, pues tanto de contertulios, personas que colaboran, uh-huh. El audio del programa, pues siempre nos gusta un poquito tratar de cuidarlo. Hemos tenido, pues como toda pareja, hemos tenido nuestras crisis también en el podcast, pues de días que te pones a grabar. Y decir, en tres programas, ¿eh? O sea, tres pro. Esto peor que más 13, con lo cual, pues nos pusimos a grabar y dije, mira, esto. Hoy no es el día, vámonos. Entonces, pues lo dejamos, no pasa nada y se graba otro día. Claro. Y días que sale muy bien, porque bueno, yo creo que pues, somos exigentes con el producto que queremos dar y bueno, y a partir de ahora, pues nos ha gustado el... Queremos dar también un toque no humorístico, porque no somos humoristas, pero desenfadado al programa. No somos periodistas, somos dos amigos que le gusta la Semana Santa y nos hemos metido en esta aventura y un poco es lo que queremos también pues, transmitir al resto de la gente, ¿no? Y dentro de ello, bueno, pues dar cabida también a personas pues, como Abel Moreno, ¿no? Desde aquí un fuerte abrazo y agradecerle su colaboración. Pues que le den esa seriedad, ¿no? Y esa calidad al podcast. Y en estos días, pues bueno, estamos preparando, vamos a dejar un poquito la zona sur-centro de Madrid para subir un poco hacia el norte y vamos a hablar en el siguiente programa sobre la Semana Santa de León. Un programa que tal vez no ocupe tanto porque... también por el desconocimiento, porque no es una semana que es la dificultad que comentáis, es una Semana Santa que no conocemos. Si algún día hablamos de la Semana Santa en, qué sé yo, en, pues no lo sé, en Ferrol, pues tampoco la conocemos. Con lo cual, pues contactaremos con gente, con amigos que nos ayuden y bueno, con toda la humildad posible, pues intentar por lo menos abrir esa ventanita para que todo aquel que le guste, mucha gente nos ha dicho, joder, es que 2 horas y media, es que menudo rollo. Digo, bueno, si te gusta, no es rollo. Y si, está claro. Y si te parece bien, pues mira, un minutito por aquí en el cuarto de baño, 5 claro. por aquí bajo el ascensor y media hora en el autobús y mañana más. Entonces, pues es un poco la idea, ¿no? Como decimos, se puede dar al pausa y seguir otro día. Y hasta Semana Santa, pues Jorge, ¿qué más tenemos por ahí? Siempre recomendamos un libro. Eso es. Durante todos nuestros programas, porque pues nos gusta y queremos que la gente lea, que estamos todo el día con el móvil. Y hay libros muy buenos. La verdad que el último que recomendamos sobre la música en la Semana Santa de Sevilla, la verdad que es una pasada de libro. Y en este caso, pues vamos a hablar de un gran libro que está mal que yo lo diga, pero soy coautor de él y es La Cuaresma en Sevilla. Pero bueno, es que qué mejor momento para hablar de él que es en los próximos meses. Y bueno, pues desde el conocimiento que le podemos dar, consejos y bueno, un periodo muy bonito en Sevilla para visitar. Pues sí, bueno, por seguir un poquito, ya hemos introducido un poquito cómo ha ido el programa, porque nuestros invitados han venido a ciegas, no sabían exactamente qué es lo que estábamos haciendo con el programa. Les hemos explicado que lo que hemos hecho de poner nuestra marcha, escucharla. Así que, si os parece bien, Jesús y Jorge, vamos a lanzar una marcha, ¿vale? Y como hemos dicho, vamos a comentarla, vamos a intentar a ver si averiguáis qué marcha es. Yo creo que no lo hemos puesto demasiado difícil, yo ¿vale? Creo que es fácil. Yo creo que lo van a... Yo creo que es fácil, ¿vale? Yo a Javi le daba una pista, ¿vale? Él también me daba pistas cuando poníamos una marcha. Así que bueno, vamos a dar una pequeña pista. Digo que la marcha está dedicada a una vocación que se ha nombrado ya en esta conversación. Esa pista, ¿vale? Así que bueno. Esa pista no la puedes dar, una gran, la vas a acertar. Eso ya es una gran pista. Eso ya es una gran pista. Dile pero bueno, el título vamos ya. Vamos a ser bueno. Así que bueno, lanzamos la marcha y vamos comentando. Venga. Decir que era la primera vez que la escucho, ¿eh? Así que lo tengo difícil de saber. ¿Qué, cómo lo veis? Yo ya sé cuál es. Bueno. Los Bellos de Punta. Toca muy lenta, también, Cantando, cangrejeando, esta marcha que toca la más rápido, Le cabe un poquito más, ¿no? Hombre. Esta es para la oliva, esta es para que la toque la oliva. O la Cruz Roja, que la toca a 120 por minuto. Y me parece bien, ¿Jesús la sabe? Yo no paso palabra. La típica marcha para ir andando. Sí, señor. Bueno, a ver, Jesús... Bueno, tenemos el 50%, ¿no? Como dices 50%, sí, que parece que... A ver, que si Jorge lo sabe, ¿no? Yo creo que no. Yo, si me dejáis, me tiro a la piscina. Venga. Yo creo que venga, sí, vámonos. Sé cuál es. ¿Cuál es? Vámonos, venga. Macarena de Madrid y Patricio Gómez Valle. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Es Macarena de Madrid. Hemos hecho un pequeño guiño, ¿eh? Ahí a vosotros hemos buscado marchas de Madrid... bueno, nosotros tenemos un programa que ya lo dijimos en un programa nuestro, que era porque lo tenemos por ahí pendiente, de la Semana Santa de Madrid, de la música uh-huh. procesional de Madrid. Y bueno, tenemos información de algunas marchas de Madrid. Abel Moreno compuso Inmaculada. ¿Cómo se llama? Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Eso es. Después, hombre, famosísimo, ¿no? Enrique Damián Blasco Cebolla tiene muchas. Uh-huh. Tiene algunas marchas, sí, ¿no? Bueno, hay algunos autores, ¿no? Bueno, Francisco Grau, uh-huh. por supuesto. Y Alabarderos. Cristo es una marcha muy bonita, el Cristo de los Alabarderos. Después de la Macarena tiene varias marchas también. Dedicada, y una de ellas, pues, del año 98, es esta Macarena de Madrid, de Patricio Gómez Vallés. Y Patricio Gómez Vallés uh-huh. es un autor sevillano, no sé si lo sabíais. Uh-huh. Patricio Gómez Vallés, además, es cura. ¿Eh? Eso no lo sabía. Te voy a dar algunos datos, vamos a ir tirando de friquismo. Nació en Sevilla en 1974, es presbítero, es vicario de San Roque. Tiene compuesta cuatro marchas, las compuso en los años 90, exclusivamente. Como digo, es pianista también, tiene escritas más de 600 obras de distintos géneros, marchas, como digo, cuatro, dedicadas a la Hermandad del Cerro. Tiene una que se llama Rosa de San Lorenzo, que no la Rosa de San Lorenzo, que la Rosa de San Lorenzo es de José Peña Rubio y es más actual. Piedad, dedicada a la Hermandad de Santa Marta, de la que es hermano aquí, amigo Jesús, y que esa marcha me ha sido imposible de encontrarla. Y Macarena de Madrid, que es del año 1998 y está grabada por la banda de Villalba del Alcor en el disco Reina de San Martín, un disco que editó Pasarela en el año 2005. Fue el primer autor en dedicar un miserere a una hermandad sevillana, en este caso a la Carretería. O sea que tiene bastantes obras compuestas y además es escritor. Tiene libros de poemas y algún libro de cuentos para niños. Vamos, que un artista, desde luego, y además da misa. O sea que ya es que... Pues, y le queda tiempo. Lo cual, no sé en Madrid, pero aquí en Sevilla, ver a un sacerdote o un cura componer marcha no es nada habitual. La verdad, bueno, la última marcha fue en el año 98, has dejado de componer marcha. porque aquí hay bastantes sacerdotes que, bueno, no permiten hacer conciertos en las iglesias, cosas así, ¿eh? Algunos no les hace mucha gracia el tema de las procesiones. Bueno, pues ya está, cada uno tiene sus gustos. Y claro, nada, pues oye, Jorge se ha llevado el premio, ¿eh? O sea, teníamos que haberlo puesto más difícil, Javi Pérez. Sí, ha sido demasiado benévolo. Sí, tenemos que haberlo hecho alguna marcha. Un poquito más de colmillito. Esta marcha, si me permitís, estaba antigua, la web antigua de la hermandad, te la metían 24/7 nada más entrar en la web. Pum, pum, pum, pum. Claro. Entonces, en cuanto la habéis puesto, digo, ya está. Claro. Claro. Ya está, me sonaba. ¿Esta marcha se toca? Pero bueno. ¿Tú sabes si se toca en la cofradía? Que yo sepa, no. Actualmente no. De hecho, el perfil de la hermandad en ese sentido es un perfil alegre, por decirlo así. Y bueno, que se han tocado, tiene sus momentos en los cuales pues se han tocado siempre marchas. Bueno, la madrugada es un... Claro. Aunque a mí me gusta, pero yo creo que se abusa mucho de la marcha, lo cual hace que un poquito pues se queme. Pero bueno, sí le cabe alguna marcha seria, pero bueno, en general es un repertorio cerca de 40, entre 40 y 50 marchas para un recorrido bastante cortito, pero esta marcha pues no se ha tocado. Y claro. Eso que fíjate... Una pena, ¿eh? Porque una buena marcha. No está mal la marcha, ¿verdad? Yo creo que... A ver... Le falta... Hay un par de cosillas que veo, ¿no? Para que... Y porque creo que puede que no se toque. La parte central, esa parte así más rítmica, sí que cuadraría, pero le falta una introducción así potente con corneta, que parece que va a ser una marcha fúnebre, después se va un poco alegre, después la parte central, yo me pide un fuerte debajo de esto, así fuerte, y el trío lo veo muy disperso. O sea, no lo veo cerrado con una melodía pegadiza que se repita dos veces cerrado para que entre dentro de una marcha de los cánones así, y a lo mejor por eso pues algo así, yo creo puede hacer. Si no, vamos, yo de las marchas que tiene esta, fíjate, hacía años que no cuando hacíamos el podcast de las marchas de la Semana Santa de Madrid, se lo comentaba a Romero, digo, o Jesús, bueno, es que esta marcha hacía años que no me paraba ya a escucharlo. O sea, está como en el olvido. Claro. No se llegó nunca. Vamos, nunca no. Cuando, desde que yo entré a la hermandad, nada. Cero. Espero que haya... cero, cero. Y fijaros... Sí, tío. Perdón, corte, nada. Que fíjate que hablamos de la JMJ antes. Bueno, yo tuve la dicha un poco de organizar junto con la banda de Herrera el repertorio del Señor del Gran Poder para la vuelta, ¿no? Hacia su templo. Y no... Pues no caímos en esta marcha, la verdad que no cayó, hubo otras muchas, pero fíjate, ahora me estoy dando cuenta que la podíamos haber tocado también. Bueno, es una pena. Yo he estado viendo algunos vídeos en YouTube de la salida de la Macarena, y evidentemente cuando sale pues va, bueno, Esperanza Macarena, o pasa la Virgen Macarena, Coronación de la Macarena, todo ese tipo de marchas. No hay cosa que me dé más coraje que una cofradía que sale y no le tocan una marcha dedicada a ella. Pero bueno, se puede entender que claro. Pero tiene muchas marchas dedicadas, hombre. No hay ninguna... No las conozco todas, pero... Pero bueno. Sí, lo que pasa es que yo creo que no tiene ninguna... ¿Cómo decirlo? Todas las marchas que tiene la Macarena de Madrid son marchas largas, son marchas que no han tenido, yo creo, una calidad o un agarre fuerte en la hermandad. Y también, si es verdad que, bueno, bajo la vocación de la Esperanza Macarena, pues ahí hay un repertorio de marchas pues que de toda la vida de Dios, pues claro. No es que le hagan sombra, pero es como decir, tengo estas marchas, pero sí es verdad, ¿no? Si, por lo menos yo creo que la hermandad debía haber buscado en tantos años de historia una gran marcha para ella, buscarla, encontrarla y hacerle ese sello y que sea su marcha para siempre. Claro. Bueno, pues después de haber escuchado esta marcha y bueno, y de conocer un poquito también de qué suena, ¿no?, en la Semana Santa de Madrid, que como comentábamos, tenemos ahí en la recámara un episodio guardado, que ya mismo lo escucharemos. Yo creo que lo teníamos pensado para lanzarlo ya en esta época navideña, pero justo vosotros lanzasteis ese episodio de la música en la Semana Santa de Madrid y dijimos, vamos a esperar, porque está feo lanzar lo mismo a la misma vez. Entonces, lo tenemos ahí guardado y lo escucharemos también próximamente. Bueno, también otra visión de esa música que suena. Y recuerdo yo que al hilo de lo que estábamos comentando con la marcha, ¿no? Y de esto de que no se tocan las marchas propias en la salida de las hermandades, quizás. Yo recuerdo que hacía un paralelismo, ¿no? Con lo que pasaba en la Semana Santa de Granada, ¿no? Que quizás vaya unos años por delante de la de Madrid. Pero me recordaba algunas cosas, ¿no? De hasta hace 10, 15 años, en la Semana Santa de Granada, pues pasaba esto también, ¿no? Que las hermandades tenían dedicadas marchas propias y no las tocaban, no se tocaban para nada. Y se tiraba siempre de la última marcha, ¿no? Que había sonado el año anterior aquí en Sevilla, por ejemplo, o bueno, la marcha que estuviera de moda en general, ¿no? Y no se tocaba lo propio, ¿no? Entonces me recuerda un poco eso, ¿no? A esa época que por suerte ha ido cambiando, ¿no? Y ya tanto las bandas, ¿no? Que también esto es muy importante, ¿no? Que las bandas hagan también un poquito de labor de enseñanza, ¿no? Y que también aporten un poquito a la hermandad, de decir, oye, pues se puede tocar esto mejor, tenemos esta música que nos ha venido, tal. Que también eso es importante, y yo creo que allí llegaréis también a esto, aunque cueste a lo mejor un poquito más, ¿no? Porque supongo yo que allí costarán un poquito más las cosas, ¿no? Pero supongo yo que también llegaréis, vamos. Al final, la Semana Santa de Madrid se podría decir que es un pez no muy grande en un mar inmenso. Entonces, cuesta hacer las cosas, se consiguen, porque al final se consiguen, pero bueno, poco a poco, esto va a otro ritmo. Vamos, yo desde mi punto de vista, se consiguen las cosas, pero poco a poco. Hay que irlo trabajando y tal. Y bueno, lo mismo que pasó con la música que comentabas, pasó con el mundo del costal. Bueno, pues poco a poco se ha ido evolucionando, ¿no? A esta tendencia un poco más del sur, ¿no? Más sevillana y tal. Claro. Pero, y lo que comentabas, inciso al hilo que comentabas, en Granada, pues yo, por ejemplo, hace unos años escuchabas a la banda del Despojo y la escuchas ahora, joder, y ahí es como un cambio, porque ahora tiene su sello, su estilo, y que se evolucionó, lo que tú dices, esa evolución de toco marchas de cigarreras, toco marchas de tal, no, toco mis marchas, mi estilo, y joder, se agradece, bueno, pero, ¿no? Quizás la banda del Despojado en Granada ya es de las, por lo menos en Cornet y Tambores, de las primeras en Granada que apostaron por un estilo propio, y ya hace ya muchos años que ha ido evolucionando por distintas formas, estilos, ¿no? Hasta encontrar el que tienen ahora, pero ellos siempre apostaron por eso. Además del toque de cigarrero y de sol también que llevaba al principio, pues tener un estilo propio y lo ha conseguido. Bueno, hemos ido hablando, repasando en los últimos episodios, bueno, cuál era la situación que nos encontrábamos ahora con esto de la conocida por todos pandemia. Bueno, ya vamos conociendo aquí en la zona sur, pues cómo se han ido suspendiendo ya Semana Santa, la de Sevilla, la de Granada, han ido un poquito en cadena. La de Cádiz también, ya. Sí, han ido en cadena una detrás de otra, ¿no? Algo que presagiábamos, aunque en un principio parecía que iba a ser todo ordenado, pero al final cada uno ha tirado por su lado. Y bueno, ya se están empezando también a anunciar las alternativas, ¿no? Una gran exposición, por ejemplo, en Sevilla, en Granada también parecía que se iba a hacer otra, ahora se está cambiando, o por lo menos se va a hacer de otra forma, tal y como se había anunciado, por distintas desavenencias. En Málaga también ya hay rumores de algunos actos a realizar. ¿Cómo está la situación ahora mismo en la Semana Santa en Madrid? Pues dale, Romer, dale, dale. Sí, no, la verdad es que no tenemos mucha idea. La verdad es que somos de Madrid, vivimos aquí, pero tenemos un contacto no muy intenso con su Semana Santa. Pero sí es verdad que lo último que he podido leer es que pues mucho antes que la semana anterior a que la Hermandad del Carmen aplazara sus cultos ahí en Sevilla, pues uh-huh. la Hermandad aquí de del Silencio, que hablábamos de ella en el último podcast, también aplazaba sus cultos, un poco comentando, bueno, que dada la situación de pandemia, pues lo posponía a una fecha mejor en un futuro en la que se pudiesen celebrar en las condiciones más, más óptimas, ¿no? Pues algo que puede ser, bueno, pues por algunos les gustaba más o menos esa idea. Entonces, yo no lo entiendo mucho, estas decisiones, pero bueno, en mi opinión, ¿no? Más allá de claro, porque allí no hay... No hay no hay ninguna, no hay consejo de hermandades, ni agrupación, ni nada de eso, ¿no? Que digamos de una visión consensuada, ¿no? Bueno, hubo un consejo de hermandades, ¿verdad, Robert? Hubo un consejo, una época que, bueno, podía ser un germen bueno, pero al final no, como que se desvaneció en el tiempo y en el espacio, ¿no? No. La verdad es que en Madrid ahora mismo son una nómina, si no me equivoco, creo que eran unas 13 hermandades aproximadamente. Hubo una época en la que había su consejo, sus reuniones, todo lo creo que era una vez al mes. Y sí es verdad que las hermandades estaban pues muy unidas, ¿no? Pero ahora no sé si llegó a disolver, se hizo que era un responsable de cofradía, es un sacerdote de aquí de Madrid. Y cargo, pero desde aquel entonces pues no se ha vuelto a hacer absolutamente nada. Digamos que cada hermandad yo creo que funciona independientemente, hacen sus cultos. Creo que no hay ningún acto entre todas, no hay nada. Es decir, cada una va un poco a su aire y ya está. Con lo cual ni exposiciones ni nada, pues se cancelará. No sé si llegará a hacer algún acto interno, aforado o algo, pero bueno, poco más. Aquí en Madrid es que es muy complicado y bueno, no hay ese, yo creo que a Madrid hay cofradías, pero le faltan cofrades. Fíjate, yo creo que le falta gente que le guste la Semana Santa y que tenga verdadera pasión por ella, ¿no? Tú te puedes ir a juntas de gobierno de alguna hermandad de Madrid y bueno, pues siguen viviendo en los años 90, ¿no? Y te cuentan cosas de los años 90 todavía y bueno, pues gracias a Dios con los medios que tenemos, pues bueno, no sé, yo creo que es un poco lo que le falla, ¿no? Y esto repercute a la música, porque lo que tú comentabas, si una banda de música viene diciéndote, pues mira, tenemos esta marcha que ha compuesto alguno de los miembros, o esta marcha nueva que ha salido en Córdoba, o en Cádiz, o en Sevilla, o en Málaga, y creemos que puede ser muy buena, ¿no? Bueno, pues ellos siguen con su repertorio de los últimos 10 años y no porque es muy lenta, no porque... Oye, pero eso pasa aquí también, ¿eh? Te lo digo de primera mano, ¿eh? Que para que entre una marcha en el repertorio de una hermandad... bueno... Pero sin desmerecer ninguna marcha, yo creo que, por ejemplo, en el repertorio de Madrid... Lo que dice Romero, se ha quedado estancado en los años 80-90. No. Claro. Tú ves un repertorio en Sevilla, te podrá gustar más, te podrá gustar menos. En eso no entro. Pero yo creo que puedes ver una evolución de los años. Fíjate lo que te digo, ¿eh? De los años 80, aquí hay una evolución. En Madrid es que seguimos con lo mismo. Pero tendrá que ver también mucho con las bandas, ¿no? Porque como funciona el tema, creo que ahí también, porque la banda que va lleva un repertorio, y mira, este es nuestro repertorio, pero claro, ellos eligen a lo mejor pues lo de siempre, ¿no? Quizás. Eso es, ese es el problema. Que claro. si elegimos siempre lo mismo, a ver, es que no... Por ejemplo, yo un repertorio de aquí de Madrid que me gusta mucho es el de los estudiantes. El Palio de los Estudiantes, cuidado, clásico, no falla, es decir, está todo súper medido, pero luego hay otros que te quedas diciendo, no sé, joder, un poquito... Pero es que un repertorio, no sé. Jorge, de corte es más fácil de hacer, porque por lo general, las marchas serias, pues tienen, para mi gusto, tienen más calidad en muchos casos que las alegres, ¿no? No sé por qué, pero bueno, sí que hay, la balanza es como todo más bonito o más fácil, ¿no? Porque tienes ahí pues marchas fantásticas. Pero Bueno, yo creo que también hace falta un poco, es muy importante, yo creo que al igual que en toda hermandad tiene que haber una persona con cierto criterio, cierto gusto a la hora de preparar sus cultos, el patrimonio de la hermandad, la formación de la hermandad, su junta de gobierno, sus hermanos, pues también a nivel musical, ¿no? Si tú tienes un palio que lleva música, jolín, pues intenta cuidarlo, ¿no? Y eso de cuidarlo pues quiere decir, bueno, pues que también en lo musical, ¿no? A lo mejor te encargues de ello. No, tal vez porque, bueno, pues como pueden hacer otras bandas que de por sí tienen un gran gusto musical, pero sí tener a lo mejor una persona encargada, ¿no? De no sé, algún miembro de la cuadrilla, alguien de, no sé, quien tú quieras un poquito que guíe, ¿no? Ese barco. Claro, generalmente el problema es que hay que poner a mucha gente de acuerdo. Claro, es complicado. Eso es. O eso, o tener una persona de confianza que le dejes totalmente la fe ciega de lo que tú digas, va para adelante. Entonces, claro. Sí, pero es difícil porque luego tienes que poner de acuerdo a los costaleros, no sé qué. Esta no me la toque, que es muy larga. Claro, esta que. Esta no me viene bien porque esta, no sé qué. Esta es nueva, no, esta tiene los tambores muy raros, no lo va a toque. Margot no, de concierto, entonces, claro, a mí ya se me. Se me eriza el pelo. Eso yo me he sentido ofendido ahora mismo con eso de Margot. Es que Margot que tiene también es que Margot es la de las marchas más complicadas, yo creo, de andarlas, porque tiene compases ahí que no van con el andar costalero y tienen que ir prácticamente andando y claro, hay muchos cuadrillas que si no escuchan el tambor, el bombo en su pie, pues no las quieren. Y en Cristo, pues más aún. Aunque ahora ya hay bandas. Bueno, yo me acuerdo una época cuando yo estaba en San Benito, que ahora ya sí, pero es que no se podía componer ninguna marcha que no tuviese ninguna parte sin tambores. Una parte, digamos, que callase los tambores, no, porque el paso pues, se perdía. Entonces había que ponerle siempre pues, una palillera, un algo. Ya eso ha cambiado. Te estoy hablando de hace 30 años. Ya ha cambiado, ya los costaleros pues saben. Pero bueno, hay muchas marchas que a lo mejor pues no entran dentro del estilo de la hermandad o a lo mejor, en fin, no, el compositor no ha dado suficientes abrazos al hermano mayor, no ha invitado a bastante cartucho de pescado y claro, pues no se toca la marcha. Así es. Bueno, la vida según un compositor. Eso es. Acabamos de escuchar ahora mismo. No es tirito fácil. A las hermandades. Vamos a tocar todas las marchas, señores. Sí. No, pero lo que decíais vosotros y Jesús, al final un repertorio tienes que tener muy claro lo que quieres, lo que no quieres, dónde lo quieres meter y no. Pero si, ya te digo, yo no es, tú decías, es que hace 30 años en San Benito no se podía esto. Es que yo veo en Madrid que todo sigue igual hace 20 años. No sé si me explico. O sea, es claro, lo que no hay una evolución, adelante. A lo mejor, ¿no? Claro. Eso es. La verdad es que, mira que sobre todo, es raro, ¿no? Porque ya también es más fácil ver las cosas, ¿no? Y compartirlas, ¿no? Porque quizás antes, bueno, en los años 90, las comunicaciones no eran lo que hay hoy día, ¿no? Entonces, enterarte del último estreno o del disco último que sacaba una banda, cualquier historia, era por mucho eso más te más digo, Javi, que yo. Ahora es que lo tienes al momento, ¿no? Es importante la inquietud humana también, ¿no? Y el gusto y lo que te decía de los cofrades, ¿no? Porque aquí en Toledo, en Badajoz, puede haber una junta de gobierno, pero de esos 10, 15, 20 miembros de junta de gobierno, los que sean, es que a lo mejor no hay ningún cofrade. Y cofrade, te digo, de un tío que le gusta la Semana Santa, que como yo en fin de año se ha visto una entrada en campana porque se aburría con sus primos. Entonces, y estaban ahí diciendo, en vez de ver a Pedroche, te pone las tres caídas, en fin. Lo peor es que será verdad. Cada uno tiene su preferencia, claro, ya está, no pasa nada. Efectivamente, pues todo eso repercute, ¿no? Y bueno, pues también hay que entender que los costaleros tampoco les gusta especialmente a lo mejor la música. A ellos les gusta, el tío lleva 20 años en la cuadrilla y le gusta Encarnación Coronada o le gusta y que le toquen Estrella Sublime. Y el hecho de decirle, Espérate, porque es que mira, aunque es ya un poquito antigua, pero te voy a poner Valle de Sevilla para esa revira, que aunque llevas un palio alegre, pero va a quedar muy bonita. Tú hazme caso. Bueno, pues no. No, claro. Y aunque sea. Bueno, a mí a lo mejor necesidad, ¿no? Porque tampoco estarán como para cabrear a mucha gente debajo de los pasos, ¿no? Claro, entonces, claro. Pues al final, claro. Pues. Pero bueno, en fin, es un poco lo que hay y es lo que decís, ¿no? Yo creo que ya tenemos, pero en todos los sentidos, montajes de culto, ya puedes ver, ya tienes una visión de decir, anda, mira lo que han hecho por aquí, qué pedazo de altar de quinario, anda, mira qué bonita esta marcha, que la he visto, da igual, aunque no haya salido de tu pueblo o de tu ciudad, pero la he visto aquí, ¿por qué no intentamos esto? Que a lo mejor queda bonito. Oye, pues ¿por qué no? Y hablas con tu banda del pueblo y ¿por qué no? Pues a lo mejor, o de tu localidad, y te la montan, y aunque suene peor, pero bueno, ahí está la intención, ¿no? Y eso es un poco de lo que se trata, de ir creciendo y avanzando, porque sigues viendo un vídeo del año 2019 de X Hermandad y es que parece pues el palio de la Candelaria por la Alfalfa en 1980. Oye, pues no estaría mal tampoco. últimamente algunas cositas que bueno. Que mejor ver los años 80, ¿eh? Sí, bueno, hay que evolucionar en todos los sentidos y cuidando también un poco y guardando cosas de lo antiguo. Claro. Bueno, pues se nos va agotando ya el tiempo, episodio. El tiempo se agotó hace mucho ya, Javi Pérez. Bueno, sí, la verdad es que sí. Para la intención que teníamos, el tiempo se agotó hace mucho. Pero bueno, esta interesante charla vale la pena pasarse todo el tiempo del mundo. Además, como decíamos antes, ¿no? Que esto se puede escuchar por partes, así que, le den al no hay problema. Y hablando de, no hay problema. De por dónde se puede escuchar, y por parte, por supuesto, ¿dónde os podemos escuchar? En iVoox, ¿no? Supongo, por supuesto. En Spotify, Jorge, y En YouTube, en el canal de YouTube. Ajá. También está. Se colgan los podcasts, ¿eh? Que busquen Cabildo de Salido, ¿sí? ¿No? Cabildo de Salida, sí. Y así os encuentran. Lo vamos, ¿no?, a poner también en la descripción de este episodio. Los enlaces para que sea más sencillo también llegar hasta ahí. Sí. Y bueno, os damos las gracias por haber respondido a nuestra llamada. Y ha sido muy interesante. Esperemos que haya muchísimos programas más. Este es nuestro programa 25. Vosotros tenéis que llegar mínimo a 50, 60. Vamos a tener tiempo este año, ¿eh? No nos vamos a entretener mucho saliendo a la calle a ver cofradía, lamentablemente. Así que esperamos un poco más de asiduidad estaría mejor, ¿no? Porque tardáis mucho, ¿eh? Un mes. Tratamos de hacer uno al mes, la verdad. Pero bueno, de momento hemos dicho, mira, vamos a hacer uno al mes, vamos a ver cómo funciona y sobre todo hacerte, ¿no? Con, pues, por el tema de la edición, no somos profesionales y bueno, pues también laboralmente, digo, vamos a empezar a poco, Jorge, y luego si la cosa está dando bien, pues... porque la Semana Santa es infinita, la tenían que hacer carrera universitaria y hay mucho de lo que hace. Vamos a ver cómo llegamos a Cuaresma y todo se irá viendo. Bueno, estamos ansiosos de ver la evolución y bueno, que ya sabéis, que aquí tenéis a unos amigos para compartir estos ratitos de charla cuando queráis. Tenéis los micrófonos de marchas de palio abiertos y bueno, para... Esperemos que hagamos una tertulia un día de la Semana Santa de Madrid, de su música y tal, y nos digáis, oye, pues esto está cambiando mucho. Ya no se toca Hermanos Costaleros, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Bien, bien. Perfecto. Y muchísimas gracias de verdad a vosotros por darnos la oportunidad de compartir con vosotros este ratito. Muchas gracias. Pues nada, el placer es mutuo. Javi, llegamos al final de este episodio, bastante largo, ¿no? Pero bueno, creo que ha merecido la pena porque es interesante, hemos tenido dos bloques. Nos hemos explayado, ¿eh? Sí, nos hemos explayado, imbuidos por el espíritu de Cabildo de Salida y se nos ha ido un poquito de tiempo. Pero bueno, ha merecido la pena esta charla y yo creo que la primera parte también con las marchas que hemos escuchado. Una forma diferente de episodio que queríamos hacer y bueno, esperemos que os haya gustado y nada, recordaros como siempre las formas de contacto que tenemos, correo electrónico que es contacto@marchasdepalio.com y nuestras redes sociales. Ya nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Compartid con nosotros vuestras inquietudes, ya sabéis, alguna marcha que queréis escuchar, lo que sea. Nos podéis dejar por ahí. Y nada, promocionar eso, promocionar nuestro canal de YouTube, que poco a poco iremos subiendo por ahí contenido. Sí. Este programa, de hecho, la primera parte que la grabamos también en vídeo para que la podéis ver también por ahí. Y bueno, poquito a poco algún contenido más pildorita que iremos sacando también en nuestro canal. Extra, un poquito extra de lo que hacemos aquí normalmente. Así que nada, Javi. La marcha secreta ya la hemos finalizado y descubierto. Así que hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.